Hoy es tu día. De pasar por las vergüenzas acumuladas durante todos estos años. En un mar de esperanza. De lo que jamás es real. Pues se trataba del horror. Refinada en una botella de vino. Envenenado.